vieja peorra que traigo el culo casi escaldado. De estar gritando esa puta mula, traigo el gañote casi pelado. Es un milagro negro, hijo de puta, que a esta hora llegué maldito. Seguramente ya fuiste un rato donde esa moza, la del altico. Ya te lo he dicho por muchas veces que esa puta me importa un culo. Yo cuando paso por esa casa sigo de largo y con disimulo. Yo no me explico por qué berraco venís a darme siempre el sobrao. Sin un aliento llegas a mí muy tuntuniento y desbaratao. Cansado de estar a diario tras de una mula hueliendo peos. Trae frijoles con mazamorra que ya el asunto se pone feo. Dejemos ya tanta huevonada, tráeme negro el aguardientico. Aplasta el culo sobre esa banca y hablemos ya del otro asuntico. Dejemos ya tanta huevonada, tráeme negro el aguardientico. Aplasta el culo sobre esa banca y hablemos ya del otro asuntico.